dinero. Ya me voy. Yo no quiero. Pero ya me voy. No quiero sin dinero, tengo miedo, pero voy. Para el norte ya me voy. Por Rejale ya me voy. Ya me voy. No sé dónde, pero voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. No te vayas, mi querido, con cariño te suplico, no te vayas. Quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos!

Hola, yo pertenezco a la colectiva Oleaje, somos una colectiva dedicada a hacer redes de mujeres y a dar herramientas a redes de mujeres para que se fortalezcan y mantengan. Nos pueden encontrar en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hola, yo soy una mujer que se dedica a bordar, soy una mujer organizada y pues nada, me gusta estar aquí. Hola, yo soy una mujer que vive en la Ciudad de México, que aquí nació, aquí aprendió qué era la vida en la ciudad y sobre eso aprendió cómo era la vida en el mundo, con una visión un poco extraña de ella porque la ciudad es difícil. Y soy una mujer organizada, no pertenezco a alguna colectiva permanente, sino que me organizo itinerantemente con las mujeres que encuentro en el camino. Y bueno, soy una mujer que tiene está muy conmovida por la situación del mundo actual y por la historia del mundo capitalista, y que tiene y que encuentra la fuerza para seguir haciendo cosas diariamente. Bueno, nosotras fuimos al segundo encuentro de Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres zapatistas, en la hermosa sierra del suroeste mexicano. Y hicimos una pequeña dinámica, nos pusimos preguntas y las vamos a ir agarrando y contestando aleatoriamente. Pero primero vamos a hablar un poco de nuestras experiencias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo llevo 3 años trabajando en mi colectiva y antes de eso tuve hace 3 años me enteré de una noticia muy desagradable, que fue que una compañera mía de la primaria se suicidó y era por razones de género. Ella sufría muchísimas violencias con su pareja y ese día, pues, para mí sí algo cambió y fue cuando decidí empezar a trabajar con las mujeres que estaban a mi alrededor. Me capacité, tomé algunos talleres y después sucedió el feminicidio de Lesbi y ahí mis compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras nos organizamos para comenzar a conversar sobre nuestras emociones al respecto y de todas las violencias que nos rodeaban en esa institución. Y creo que después de 2 años de estar hablando con digamos, mujeres de la ciudad, como decía la compañera, que son condiciones muy específicas, me di cuenta que teníamos que conectar con otros espacios fuera de aquí, porque además de privilegios, también tenemos cierta psicosis en la ciudad. Y era necesario enterarnos y conectar con esas mujeres que luchan desde espacios más libres y territorios, pues, históricos, ¿no?, de lucha. Y así fue como terminé en el encuentro. Yo también soy una chilanga, como mis compañeras. No sé, creo que toda mi vida he estado rodeada de luchas, empezando desde mis padres, o sea, la lucha por sobrevivir, porque yo sobreviva, porque tenga o tuve una educación no solo institucional, sino familiar, que creo que es lo más importante. Y pues, no sé, creo que me autocatalogo como una hippie que cree y es muy empática. Entonces, justo esta empatía me llevó a un poco abrir los ojos y decir qué está pasando. Todo empezó cuando fui al pueblo de mi abuela hace muchos años. Yo tenía como 10, 11 años y justo estar en un ambiente citadino y ir a un pueblo me cambió la vida totalmente. Y ahí creo que encontré mi primer acercamiento o empatía con las zapatistas primeramente porque, bueno, el pueblo no es zapatista, pero la mirada de una mujer, eso fue lo que recuerdo muchísimo. Una mirada, no sé, que decía tanto, de verdad, tanto que era como, ya estoy harta, ya estoy cansada con un esposo machista, pero machista muy feo. Entonces, eso me hizo como darme cuenta qué estaba pasando. Y ya después, incluso mi escuela me ayudó, no solo escuela, una institución, sino escuela de vida, me fue encaminando a ser una persona y una mujer que le gusta luchar y que le gusta ver la mirada de otras mujeres, porque la mirada dice mucho. Entonces, y sobre todo cuidar a las mujeres. Tengo una mamá, una hermana, una abuela, y no es decir, ay, es que podría ser ella. No, sino simplemente una empatía. Y sí, obviamente podrían ser ellas, podríamos ser cualquiera, pero no se trata de eso, porque eso es como un poco meter miedo. Más bien es empatía. Y creo que la empatía es la base de una buena construcción social. Entonces, no sé, me gusta no solo estar en las luchas de las mujeres, sino en las luchas colectivas y sobre todo de los pueblos originarios. Yo podría decir muchas cosas, bueno, podría narrar muchas experiencias a través de las cuales encontré el ímpetu o la voluntad de asumirme dentro de una lucha política específica. Pero creo que más allá de eso, solo hablaré de lo que sucedió hace un año, ¿no? Cuando después de toda la vida ir y venir en espacios, en países, ¿no? Con amistades de todo tipo, ¿no? Como siempre estar fluctuando como corrientes de aire. De pronto, no sé si les ha pasado que la vida pierde sentido, ¿no? Y entonces dices, hoy diario me levanto y voy a trabajar, ok, y después tengo esta hora para desayunar, tal, ¿no? Después la hora para la comida, listo. Después 4 horas más de trabajo, hora de salida, hora, 1 hora para llegar a casa, ok, tengo 1 hora de ocio y después me puedo dormir para el siguiente día tener energías para repetir lo mismo, ¿no? Entonces durante un tiempo eso tiene sentido, pero después te das cuenta de que en realidad quizá no lo tiene, ¿no? O no tiene el sentido tal que pensabas hace tiempo que tenía. Y bueno, a mí me pasa eso siempre, con cualquier cosa que inicio. Creo que por eso siempre estoy decidiendo empezar cosas nuevas, ¿no? Pero lo que sucedió hace un año es que justo cuando llegó la oleada de denuncias, ¿no? O sea, llegó una oleada de denuncias en instituciones muy cercanas a mí, en las cuales mi infancia fue definida y mi adolescencia. Entonces, como que me di cuenta de la cantidad de mujeres que yo conocía y que en realidad no tenía una relación íntima o profunda con ellas, ¿no? Y que quizá era importante tenerla, no como de amistad, no de un compromiso tal como una relación inamovible, pero sí el compromiso de conocernos, ¿no? Y escucharnos y saber que puedes confiar en las otras como para contar cosas y que se puedan trabajar en colectiva. Entonces, como que justo decidí asumirme dentro de la lucha de las mujeres porque eso le dio un sentido a la vida y no era un sentido productivo, sino un sentido cotidiano en el cual no necesitas más, no necesitas grandes cosas, sino simplemente a lo mejor tomar la mano de tu amiga, ¿no? O simplemente preguntarle a esta mujer que tienes enfrente, pero que realmente no conoces, cómo está o cómo se siente, ¿no? Entonces de pronto se convirtió en una lucha, no dentro de una institución o de un colectivo en específico, sino una lucha cotidiana, como una militancia cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, creo que a lo largo del año pasado empecé a construir mi identidad dentro de la lucha de las mujeres y justo conociendo muchas mujeres, etcétera, que se están moviendo y organizando de distintas maneras, fue que llegué al encuentro porque muchas de ellas me decían, oye, ¿vas a ir? Oye, vamos juntas, ¿no? Y fue como, bueno, va, vamos juntas, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces, así fue como llegué al encuentro un poquito casualmente, pero consciente, ¿no? Pues vamos a empezar a agarrar nuestras preguntas y va a empezar. Está agarrando la pregunta. Esta la escribí yo. Quería preguntarles a ustedes, pero pues fue un autogol, que si hubo algo que las atemorizó en el momento. Bueno, en mi caso, creo que la mayoría de las compañeras ya saben cómo se organizó el encuentro, pero voy a resumirlo muy rápido. El primer día fueron denuncias y testimonios todo el día, el segundo fueron mesas de trabajo y el tercero fueron de obras de teatro y expresiones artísticas. El primer día yo quedé un poco atemorizada porque las denuncias, que eran historias sumamente íntimas y terroríficas de muchas mujeres, estaban no solo siendo relatadas en un templete, sino con un audio que se escuchaba en todo el espacio, que era muy grande, en todo el caracol. Y para mí eso fue horrible porque yo estoy acostumbrada, creo que a todas nos educaron a pensar que nuestras historias se deben quedar en silencio y en la intimidad. Y de repente me sentí muy expuesta. Y eso que yo no estaba hablando, yo nunca di ningún testimonio, pero solo verlas a ellas contar historias muy, muy fuertes a un público así abierto y en un espacio abierto y con bocinas gigantes transmitiendo todo, en el momento me congeló. Después entendí que era por esto, por la prohibición patriarcal, ¿sí? Que nuestras heridas querían quedar en silencio, y entonces eso realmente me cambió. Creo que después me di cuenta que como no había ningún hombre escuchando, era un lugar seguro, y creo que fue algo que me trastornó bastante. Bueno, yo quiero contestar también esa pregunta. Creo que a mí lo que más me dio miedo era llegar, justo el camino, ¿no? O sea, fue la primera vez que fui a territorio zapatista. Ay, y aparte cuando vi a una zapatista, casi lloro, así. Ay, no, fue muy, muy bonito. Entonces, en el camino hubo justamente, pues, un incidente que no nos tocó a nosotras, pero, había un camión quemado. Entonces, eso me retumbó mucho la cabeza porque era ya justo como entrando, ya muy cerca de San Cristóbal. Entonces, pensar, ¿qué pasó en ese camión? Y pensar que en ese camión a lo mejor iban mujeres y qué habría pasado con esas mujeres, a mí me dio muchísimo miedo. Entonces, solo respiré y dije, bueno, yo estoy tranquila, estoy segura, espero que ellas también. O las personas que hayan estado en ese camión, no solo mujeres. Entonces, creo que eso fue lo que más me dio miedo del encuentro. Y ya, bueno, en el encuentro todo era muy armonioso. Y ya. Yo no sé si podría hablar de haber sentido miedo antes del encuentro o algún tipo de temor a algo en específico, pero creo que cuando terminó, sí sentí ese temor, ¿no? Como, ok, de vuelta al mundo cotidiano, ¿no? Como, y ahora, ¿cómo va a funcionar esto después de haber vivido tantas cosas en este espacio tan increíble, ¿no? Que quizá, pues sí, increíble desde muchos aspectos, como justo estar en territorio zapatista por primera vez también para mí fue una cosa histórica, ¿no? Porque creces en un contexto, a lo mejor muy personalmente, en el cual la lucha zapatista es súper importante y como una guía de lucha y una cosa ahí que siempre está presente, ¿no? Y te llena de esperanza quizá y como de ímpetu justo. Como estar ahí por primera vez fue una cosa indescriptible. Y justo al regreso a la ciudad monstruo es como, mierda, tantos contextos en la misma, bueno, en relativamente la misma geografía, ¿no? ¿Cómo hacer que estas cosas que siento o que pienso confluyan y que se vean reflejadas en un actuar cotidiano que sea contundente, ¿no? Creo que eso fue lo que en realidad me hizo sentir un poco de, pues, conmoción y sí un poco de temor al cómo va a ser la vida ahora, ¿no? Bueno, vamos por otra pregunta. Y dice, ¿cuál es la importancia de tener espacios exclusivamente para mujeres? Esa pregunta a mí me causa un poco de conflicto porque tengo un hermano Y ese hermano tiene un conflicto, por ejemplo, con el RTP solo para mujeres, ¿no? Porque dice, y lo entiendo perfectamente, entonces dice, ok, yo voy a la escuela, por ejemplo, entonces, y lo único que pasa es el RTP para mujeres, entonces yo no me puedo subir porque eso es para mujeres y bueno, empieza a discutir. Entonces, sin embargo, él se crió con mujeres. Entonces, una parte sí lo entiende y lo apoya, pero yo también lo entiendo y lo apoyo, porque a veces sí tener espacios exclusivos para mujeres es un poco como... pues no quiero decir elitista, pero sí es como... eso, así como apartarnos, ¿no? Así como, ah, bueno, a mí me da esa percepción, ¿no? Entonces es como, ay, es que como son débiles y pobrecitas mujeres, entonces les damos un espacio para ellas solas. Es como, no, o sea, somos igual de capaces que cualquier persona en este mundo, no solo un hombre, entonces somos hasta más capaces. Entonces, pero bueno, la importancia, pero creo que también es importante porque desgraciadamente solo ahí nos sentimos seguras. Por ejemplo, en el espacio, que diga, perdón, en el encuentro, yo solo éramos mujeres y había mujeres desnudas. Entonces fue como, pues sí. O sea, hay hombres que se quitan la playera y así están, ¿no? Es como, y lo vemos normal y no pasa nada. Sin embargo, si una mujer se quita su playera y se quita su brasier o lo que use, está mal, ¿no? Ay, eres una no sé qué, exhibicionista, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, justo como decía la compañera, ahí nos sentimos tan a gusto que era solo mujeres y es como, pues sí, es un cuerpo, ¿no? Entonces no pasa nada. Y bueno, sí, esa es la importancia de tener espacios para mujeres, que nos sentamos seguras y sintamos, perdón, seguras. Y pues compartir. Yo creo lo mismo. Es extraño saber que se necesita, ¿no? Un espacio así. Pero justo he pensado eso. Los hombres se enojan porque ahí tenemos un vagón del metro y estas cosas, pero todos sus espacios, todos sus tránsitos por la ciudad son seguros para ellos. Y nosotras, llega un punto en la historia en la que estamos realmente tan atormentadas por todo lo que nos hacen todos los días, que ya no tenemos de otra más que tener un espacio seguro. Y eso creo que es algo de calidad de vida y de dignidad que la ciudad y que obviamente las violencias machistas nos han negado. Ya no tiene nada que ver con, creo que, números o pleitos, ¿no?, que podamos tener con estos hombres que se pelean por estas cosas. Creo que más bien es que ya no... Yo, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa en el metro, que yo ya no me subo al vagón mixto. Ya no. Si voy sola, me subo en el de mujeres y corro, además, para alcanzarlo, y si no, me espero. Y todas las mujeres, además, vamos un poco arremolinadas, ¿no?, pero nos sentimos tranquilas y seguras de que solo estás viendo caras de mujeres. Entonces, ese sentimiento no lo inventamos, ¿no? Más bien creo que todo lo que nos pasa en el resto de los espacios mixtos nos hace sentirnos seguras en un vagón de metro. Y creo que lo difícil de discutir estas cosas o de pelear por estas cosas en espacios políticos o con gobernantes y esas cosas es que ellos, o sea, nuestro mayor argumento son nuestros sentimientos. Y en la política no se pueden discutir con emociones, ¿no? Bueno, no se les da espacio a estas emociones de seguridad, de amor, de sororidad. Entonces, casi siempre nuestros argumentos salen perdiendo, porque ¿cómo les vas a comprobar que te sientes más segura? Que tú y todas las mujeres que conocen se sienten más seguras, ¿no? Entonces, creo que sí hay una urgencia, pero yo no creo que no es material o capitalizable, ¿no? Sí, yo en ese sentido creo que, o sea, siempre, o al menos durante otro largo tiempo, será un asunto muy escandaloso, pero también pienso que es súper necesario en este momento histórico. O sea, justo de pronto pienso como, claro, esto no debería pasar, ¿no? Sobre todo antes lo pensaba, cuando recién hicieron los vagones exclusivos en el metro hace años, yo pensaba, oye, este no es la solución, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pero después lo he usado incluso para salvaguardarme en situaciones en las cuales me siento vulnerable, ¿no? Y es como, ok, le digo que no a este sujeto porque sé que puedo irme ahí y que si él no quiere respetar mi decisión, habrá algún vigilante o alguien a quien pueda decirle, oye, este es el vagón exclusivo, ¿no? Y entonces así tomo distancia. O sea, como que también es funcional en algunos casos. Y creo que también, o sea, yo lo que pensé durante el encuentro y después es que, ok, sí es necesario construir nuestros propios espacios, porque, y sobre todo hablando de lucha política de mujeres y para mujeres, ¿no? Entonces, es importante tener nuestros espacios porque así nos conocemos, así nos damos oportunidad de escucharnos, de aprender cómo salvaguardarnos juntas, ¿no? O cómo vivir en comunidad juntas, que también es un asunto importante, ¿no? Como todos esos discursos y experiencias de mujeres que se han peleado con otras mujeres o así por, pues, no sé, ¿no? O sea, incluso las zapatistas decían, ¿cuántas veces no has criticado a la mujer que tienes al lado, ¿no? O sea, justo también aprender a convivir sin que haya mediación de hombres, ¿no? Sino entre nosotras. Pero si tenemos un conflicto, ok, pues no hay de otra, tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y también lo que estuve pensando del encuentro zapatista, y que me parece una cosa muy increíble, es que justo la convocatoria era para, o sea, un encuentro de mujeres, pero nadie especificó quién es mujer, ¿no? O qué tipo de mujer. Y eso se me hizo una cosa genial, porque en otros momentos, cuando he sido partícipe de convocatorias, entre comillas, separatistas, la convocatoria que procuro es como personas que no sean hombres, ¿no? O sea, que no se identifiquen como hombres. Y entonces, ¿quiénes pueden entrar, ¿no? Como que da cabida a la reflexión identitaria. Entonces, ¿qué significa ser mujer? Yo me estoy asumiendo como mujer, ¿no? O, por ejemplo, también como estos discursos que hacen ruido, ¿no? Como, ok, una mujer trans es bienvenida en el encuentro, ¿no? Como todas esas cosas que de hecho durante el encuentro fueron problemáticas hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, no solo, o sea, también la lucha política no es tampoco tan noble siempre o tan inocente, ¿no? Sino que también hay muchas violencias ahí coladas, incluso las mujeres ejercemos muchas violencias, ¿no? También patriarcales, pero lo bonito de esos espacios es que tenemos chance de hablar sobre eso y de encontrarnos solo nosotras y entonces problematizarlas, ¿no? Sin que haya una persona que no sabe de esas violencias específicas. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción de Ile que se llama Déjame Decirte y regresamos con más respuestas. vapea. Hola, ya regresamos. Acabamos de escuchar a Ile con Déjame Decirte. Creo que aquí todos somos muy fans de ella porque es increíble y mejoró mucho su trabajo después de salir de Calle 13. Y no sé si quieras repetir los teléfonos en cabina. Por aquí les recordamos, estamos en vivo. Tenemos nuestro teléfono celular 55 13 16 32 16 para quien nos quiera mandar un comentario, un saludo, pues por aquí andamos. Y continuamos pues con la plática. Bueno, les recordamos la dinámica. Somos tres mujeres organizadas y estamos sacando preguntitas que nos hicimos y bueno, todas refieren al encuentro de mujeres que luchan. Entonces, ahora la compañera va a agarrar la tercer pregunta de la tarde. Ok, a ver. Sobre la importancia de hacer encuentros de mujeres, que creo que además va aunada a la pregunta anterior, sí, ¿no? De cuáles son la importancia de tener espacios exclusivos. Y bueno, yo repetiría un poco lo que dije anteriormente, como que es, creo que sí es súper importante y creo que también es súper importante que sea convocado por las comunidades zapatistas, ¿no? Porque justo ya es un movimiento político conformado que da cabida a escuchar otras luchas, otras particularidades. Y eso es muy bonito porque además generan un espacio seguro en el cual pues te sientes protegida porque justo es una comunidad súper organizada que sabes que en cualquier momento vas a ver responder por la seguridad de la comunidad que esté habitando ese espacio en ese momento específico. Y bueno, Creo que sí es súper importante hacer encuentros de mujeres, no solo internacionales, sino incluso convocados con tus amigas, ¿no? Cada viernes, reunirse a encontrarse como mujeres, cuáles son las vivencias de la semana, ¿no? Cuáles son las emociones de la semana, en qué, pues todo, o sea, tal cual, hablar de cómo estamos en la vida, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo? Conocernos. Creo que es la cosa más importante porque teje redes cotidianas. Entonces, más allá de pensarlo como un movimiento político ajeno al cual necesito pertenecer de manera colectiva, ¿no? Porque a veces a mí me resultaba un poco así, como que no me sentía tan parte de, porque no pertenezco a una organización de mujeres ya consolidada, ¿no? Pero creo que justo lo bonito de encontrarse con mujeres es que tú conformas esa organización cotidianamente en el momento de decidir reunirte con tus mujeres y hablar de cosas importantes, ¿no? Más allá de qué cosas tengo que resolver para mañana, ¿no? O en qué tantos pendientes tengo, sino no, tomarse el tiempo de en qué estamos, cómo nos sentimos, qué ganas tenemos y cómo hacerlo, ¿no? Pues a mí, primeramente, me parece maravilloso que las mujeres zapatistas estén organizando estos encuentros y, sobre todo, creo que tenemos toda una Biblia que aprender de nuestras comunidades indígenas, no solo de los zapatistas, porque ellas son personas que se están organizando, están defendiendo nuestro territorio, y a veces nosotros que estamos aquí en Chilangolandia se nos olvida que tenemos agua, espacios verdes, oxígeno, gracias a ellos y gracias a sus luchas por la defensa del territorio, que creo que la primera mujer que tenemos que aprender a amar, defender y cuidar es la Madre Tierra. Entonces, esa es la importancia para mí de estos encuentros, ¿no? Y que a mí me causó un poquito de conflicto estando allá, porque me pregunté, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que no pudieron asistir, que viven en comunidades y que son las mujeres que son mucho más violentadas y vulnerables ante el sistema patriarcal? Sí. y, no sé, pensar en ellas y pensar que a lo mejor no tienen estos espacios porque su entorno es así. O sea, es como, me pega. Le cuento a mi vecina y es como, ay, pues, es normal. O sea, normalizan esas cosas. Entonces, creo que es importante que nosotras nos estemos organizando en nuestras diferentes geografías y que ayudemos a alguien más, y que justamente, como decía la compañera hace unos momentos, saludar a la otra y dejar de, por favor, mujeres, no nos digamos chismes, no juzguemos ni critiquemos a la otra, por favor, somos mujeres. De por sí ya tenemos un buen de complejos gracias a este sistema, entonces solo hay que darle amor a la otra. Y ya. Yo concuerdo con lo que dicen. Me resulta, en lo personal, muy, muy importante hacer encuentros, porque en efecto es diferente. Los espacios para mujeres son los espacios en los que nos podemos sentir seguros en la cotidianidad. Pero los encuentros son para que hablemos, ¿no? Para que conozcamos nuestras prácticas, para que lleguemos a acuerdos políticos, emocionales, y etcétera, etcétera. A partir de ahí, a mí lo que creo que debería ser en este momento uno de los ejes principales de nuestra lucha es definir en conjunto un lenguaje y un discurso propio. Porque si lo vemos desde lo íntimo, lo personal, la mayoría de nosotras no sabemos cómo enunciar emociones, cómo incluso señalar ciertas violencias. Solo sabemos que nos sentimos raros, que nos sentimos incómodas, pero no tenemos nombre para todo lo que nos pasa. Y eso urge nombrar todas las violencias de las que somos víctimas y somos parte, y también todas estas emociones que estamos transitando en justo una época como la nuestra. Y creo que en lo político también es importante que a partir de ahí podamos enunciar muchas cosas, como creo que ¿por qué está mal que el gobierno actual no esté hablando todo el tiempo de lo que pasa en los medios con respecto a los feminicidios? por qué está mal que tengan negocios ciertos medios muy grandes con los policías para poner fotos de mujeres asesinadas. ¿Por qué está mal? Todas estas cosas. Nuestra rabia está bien, pero nuestro discurso es el que yo creo que va a transformar esto. Y los encuentros y las compañeras zapatistas no son nada ingenuas, son brillantes. Yo creo que por eso han sido una luz, ¿no?, de lucha para muchas generaciones. Es por eso, porque ellos sabían que ahí íbamos a comenzar a construir un discurso político entre todas. Y creo que por eso es tan relevante específicamente este encuentro, y los siguientes que vengan van a ser muchísimo más importantes, yo creo, porque se está construyendo un discurso de mujeres a nivel nacional y casi internacional. O sea, es abrumador, pues. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La compañera. Repetimos ronda, compañera. Sí, ya voy. Antes de ir, ¿tenías idea de qué acciones políticas querías tomar frente al mundo capitalista patriarcal? Después del encuentro, ¿tienes idea o tienes otras ideas? Sí, ya son como tres, eso es trampa. Si quieren, contesto yo. No tenía idea de qué acciones, pero regresé con la firme idea de trabajar sobre mi misoginia. Y creo que una misoginia también colectiva que no solo parte pues en mi espacio en el que yo participo, sino entre otras colectivas de mujeres en la ciudad. Hemos caído en prácticas creo que muy misóginas dentro de la ciudad, si es algo muy específico de este espacio territorial llamado CDMX. Y creo que más bien regresé para platicarlo, de hecho con mis compañeras, discutimos cómo parar estas violencias que tenemos con otras mujeres, cómo construir y qué hacer cuando vemos que en cualquier espacio digital, sobre todo digital, se comienzan a agredir, cómo dejar, o sea, a salirnos y cómo parar, si se puede, ¿no?, ciertas violencias. Y todavía, la verdad, no hemos logrado. O sea, nosotras sí podemos parar nuestras violencias porque ya tenemos ciertas dinámicas, pero con otras mujeres no sabemos qué hacer. Nos sigue como dando mucho miedo cuando vemos mujeres pelearse. Y ya. ¿Puedes pasarme la pregunta, sí, compañera? Porque no me acuerdo. Antes de ir... las preguntas. Antes de ir, ¿tenía idea de acciones? No, o sea, la verdad yo fui porque fui al encuentro que se hizo aquí en Ciudad de México, justo por esta luz que le dieron las compañeras zapatistas, entonces, en el primer encuentro. Entonces fui y me causó como mucha inquietud saber qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando en las montañas del suroeste mexicano? En las montañas zapatistas. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres? O sea, fue como intriga. Y a mí, si algo me enseñó mi señor padre, es que nadie te lo cuente, ¿no? Que nadie te lo cuente y tú vívelo y hazlo. Entonces, creo que esa era mi idea de ir. Pero no del sistema. O sea, creo que el sistema es un monstruo horrible que creo que no vamos a poder vencer tan fácil o rápidamente como yo creía. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Dice, y después del encuentro, ¿tienes idea sobre el cómo enfrentar el sistema? ¿O tienes? Bueno, ya entendí. después del encuentro, pues, todavía estoy como muchos conflictos mentales en saber qué hacer, ¿no? Porque el problema es monstruoso. O sea, 9 mujeres asesinadas al día, 9. Mientras nosotras estamos platicando aquí, están matando a una mujer. Y eso, no, o sea, para eso no hay cabida. Entonces, aún parecería que cualquier cosa que yo pudiera hacer fuera mínima, pero pues creo que platicando con mujeres me he dado cuenta que pues justo como lo decía y decíamos, el platicar o preguntarle a la otra cómo estás es ganancia, porque nuestros sentimientos han sido reprimidos muchísimo tiempo y nos cuesta mucho trabajo porque nos hicieron creer que llorar es malo y llorar es de mujeres. Que no llores porque entonces no eres fuerte. Y entonces, pero pues es un sentimiento, es una emoción, la siento, la quiero vivir y no tiene por qué estar mal, ¿no? Entonces, pues no sé, aún estoy en conflicto y en constante pensamiento de saber qué hacer ante este sistema. Yo nunca tengo idea, nunca la he tenido y creo que sigo sin tenerla, pero sí estoy convencida de algunas cosas y es que, bueno, creo que todas las personas encontramos nuestro propio espacio de acción y de lucha y creo que reconocer el espacio al cual tú puedes sentirte parte de es la cosa más importante, ¿no? Como siempre estar pensando quién eres tú, qué puedes dar y qué puedes compartir, ¿no? ¿Qué necesitas también? Creo que si una se plantea esas preguntas diario o constantemente, puede empezar a generar espacios conscientes. Porque muchas veces justo delegamos lo que realmente estamos sintiendo por ideales productivos, ¿no? Entonces, antes de decir cómo me siento, voy a decir qué tengo que hacer. Entonces, creo que eso sí es como un punto delicado, que si de pronto te vas siempre por el qué debo hacer, pierdes tu espacio, ¿no? Entonces, pues más allá de yo pensar como haré parte de tal proyecto, ¿no? O a qué proyecto puedo sumarme. O sea, creo que sí es bien bonito sumarse a proyectos porque ya son luchas consolidadas y de las cuales capaz que puedes hacer parte, capaz que no, pero es bonito también conocer esos proyectos, ¿no? Que ya están funcionando y ya están en práctica. Creo que eso es importante. También creo que es importante tú generar proyectos, ¿no? Y creo que sí, como algo que me da mucho sentido y que me vibra en lo profundo como para qué acción tomar en el mundo capitalista, patriarcal, es todo el tiempo estar cuestionando por qué hago lo que hago o de dónde viene lo que estoy sintiendo, ¿no? O de dónde vienen los juicios que tengo hacia el mundo, como todo el tiempo estar pensando en eso y reconocer si es parte de una dinámica capitalista y patriarcal o si realmente estoy sintiendo eso en lo profundo, ¿no? Igual es de las cosas más difíciles porque todo en nosotras, todo en el cuerpo, todo en la mente, en las emociones, está mediado por el sistema socioeconómico del mundo, bueno, económico-político del mundo, y es una tarea ardua y cansada, ¿no? Y por otro lado, creo que otra cosa que sí decido hacer, aunque suene quizá gracioso o demasiado pretencioso, es pues mantenerte desobedeciendo todo lo que puedas, ¿no? Y no desobedecer solo por desobedecer que alguien te dice, oye, limpia este traste, ¿no? Y tú no quieres y entonces desobedeces. No en ese sentido, sino en el sentido, pues justo, hay una meta clara, hay el camino trazado, como tal vez no el camino trazado, pero sí el punto al cual te estás dirigiendo, ¿no? Y si tienes como guía o siempre tienes como esa cosa inamovible que se llama, bueno, que te da conciencia de que hay un sistema capitalista patriarcal, creo que si nunca pierdes de vista eso, puedes desobedecer conscientemente, ¿no? Entonces, no voy a desobedecer a mi mamá, ¿no? Que me dice, oye, limpia tu plato, ¿no? O, oye, ven a desayunar con la familia, ¿no? Solo porque me quiero hacer la rebelde, sino justo hay cosas importantes, ¿no? O sea, también es bonito escuchar a la familia, es bonito compartir, es bonito ser solidaria, pero, por ejemplo, si se trata de justo, si me dicen, oye, te ofrezco este trabajo en el cual te vamos a pagar tanto, pero vas a estar aquí 8 horas más tu hora de comida, ¿no? O tus 2 horas de comida, y eso básicamente va a ser todo mi día metida en una oficina o en un espacio al cual no puedo después desprenderme tan fácilmente porque mi estabilidad económica se basa en eso. Entonces quizá tengo, antes de tomar la decisión de decir sí a entrometerme en un lugar así, tengo que decir, ok, ¿hasta qué punto, no? ¿O qué es lo que necesito? Si necesito otro espacio, capaz que la vida se vuelve muy dura, pero trabajaré en construir esos espacios, y no sola, ¿no? Sino en colectiva. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Aquí me toca? Sí. Dice, esta ya la hice. ¿Qué sensación te deja escuchar tantas historias de impunidad y que sigan ocurriendo? Pues, justo como decíamos, el esquema del encuentro de mujeres era un día de denuncias, otro día de propuestas y otro día de fiesta. Vamos a llamarle fiesta. Entonces, el primer día de denuncia era un micrófono, como ahora, y denunciar. Decir lo que sentíamos, lo que pasaba, cómo, o si en algún momento fuimos agredidas. Pues la verdad yo me sentí derrotada. Ese día nos fuimos a dormir muy temprano porque la carga emocional era muchísima. Y justo como decían las zapatistas, ¿por qué tenemos que ir hasta la montaña a denunciar? ¿Y cómo es que nadie antes se había conmovido o había hecho algo ante estas denuncias? O sea, porque no son denuncias de así, ay, es que mi pareja me dio un puño en el hombro. No, o sea, son de me mataron a mi hija, me mataron a mi hermana, mi hija no aparece, mi esposa lleva tantos años desaparecida. O sea, historias que vamos a decirles horribles, pero no sé, el escucharlas sí es como, ah, justo vuelvo a la pregunta anterior, que es como, ¿qué hacer? Es como, ay, no, o sea, son tantos los problemas que ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Bla, bla, bla, bla, desde mi trinchera, ¿qué hago? Y era una lluvia de ideas espantosa. Entonces, pues eso me deja como mucha rabia, mucha fuerza también, fuerza para seguir apoyando desde lo que yo pueda o sea o sepa hacer a que esto no se siga reproduciendo y escucharlas. Creo que escuchar a mi amiga, a la señora que se acerque a mí en el metro, escuchar a mi mamá, que aparentemente escuchamos, pero no, solo oímos, ¿no? Es como, ah, sí, mamá, bla, bla, bla. Y es como, no, escúchala, y porque ella también es una persona y tiene sentimientos, tu abuela y todos, ¿no? Entonces creo que eso yo puedo hacer, la escucha activa. Y ya. Bueno, ¿qué sensación me deja? Creo que hace unos meses me dejaba mal, desolada, deprimida. El problema es que no puedes vivir así, no te paraliza, ¿no? El miedo, el dolor, el terror. Entonces, creo que lo que yo comencé a hacer fue hacer un tipo de diagnóstico. Cada vez que leía una noticia o se inundaban, ¿no?, las redes de ciertas, sí, noticias y eventos que eran muy desgarradores para las mujeres, comenzaba a hacer un diagnóstico y me preguntaba, ¿lo que has hecho tu proyecto, pues, político y colectivo, sigues en él? ¿Estás activa? O sea, ¿realmente estás haciendo algo en este momento? Y si la respuesta era no, me ponía en ese momento a escribir, a contactar a mis compañeras, a hablar con alguien. Y si yo sabía que hace un momento había hablado con alguien o ese mismo día sí había trabajado en algo sobre este proyecto, comenzaba a trabajar en mi paciencia. Creo que también eso regresa mucho al encuentro. Las compañeras hablaron muchísimo de paciencia y yo allá también tuve como la oportunidad de reflexionar muchísimo sobre qué pasa aquí en la ciudad. Como tenemos un ritmo de vida tan acelerado, tan abrumador y horrible, creemos que todo se tiene que resolver ya, ya, ya. Entonces nuestros procesos políticos nunca han sido lentos y las mujeres que además apenas estamos teniendo acceso a ser activas en la vida política y pública, nos abrumamos pensando que tenemos que resolver el problema nosotras primero, porque claro, ¿no?, como en nuestras casas y en nuestras vidas familiares, nosotras somos las que resolvemos los problemas, en la vida pública y en los problemas nacionales creemos que también recae en nosotras. Entonces, creo que también fue uno de mis propósitos, y regresando a la pregunta anterior, de ser mucho más paciente conmigo y con mis compañeras y mis hermanas, porque creo que si no empezamos a darnos cuenta que solo somos parte de un proceso político y que estamos del lado chido, pues, ¿no? O sea, en serio, nuestra radicalidad tiene un sentido y va hacia un lugar, y tal vez vamos a morir sin ver ese lugar, pero de verdad vamos a llegar. Creo que si vivimos así, con muchísima confianza en que estamos tomando las decisiones desde un espacio real, pues, ¿no? De una convicción bien formada, se puede contrarrestar ese sentimiento, pero sigue siendo desolador, pues. Sí, pues creo que no difiero en esa sensación de desolación y rabia. Y creo que sí hay días en los cuales el mundo se vuelve un lugar inaccesible para mí. Así, y entonces solo estás en casa casi casi llorando, o ni siquiera llorando, ¿no? Porque ni para eso te quedan fuerzas. Pero justo hace una semana hablaba con mujeres de cómo, pues al menos yo estoy un poco viendo qué hago, ¿no? Con toda esa sensación de impotencia y frustración que de verdad a veces invade, si no es que todo el tiempo, ¿no? Y de pronto nada más encuentras una lucecita, una salida y entonces la usas, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo está siendo bien pesado habitar este mundo, ¿no? Actual. Pero justo hace una semana hablaba de cómo también, bueno, a mí me está dando sentido asumir, por ejemplo, toda esta carga emocional como una enfermedad crónica, ¿no? Desde la cual no puedo simplemente, como dejarme morir casi casi, ¿no? Como dejar que yo me apague, sino simplemente decir, ok, tengo este dolor, nací con este dolor, ¿no? El mundo alimenta este dolor, pero entonces, ¿qué hago desde ese dolor, ¿no? Como encontrar, a lo mejor, si no puedo decir la fuerza, ¿no? O el poder para hacer cosas, pero encontrar la manera de habitar el dolor y la rabia y la impotencia, y entonces presentarme al mundo como la persona que soy, como qué puedo hacer siendo esta persona, qué puedo recibir también, porque a veces eso pasa mucho, ¿no? Como de pronto justo ya te encuentras con tantas mujeres que te cuentan cómo están sintiéndose, y entonces tú llega un punto en el que dices, ay, creo que ya no puedo escuchar más, ¿no? Y entonces, en que, o sea, es como todo el tiempo estar discutiendo conmigo misma, como, pero yo dije que teníamos que escucharnos, pero ya no puedo más, ¿no? Y entonces como, oh, todo el tiempo estar teniendo que limpiarte emocionalmente, ¿no? Y creo que también llega un punto en el cual eso se ha vuelto pesado para las mujeres que estamos luchando, ¿no? Como llega un punto en el que de verdad escuchamos tantas cosas que te sobrecargas y ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces creo que justo asumir que el mundo en el cual me tocó nacer es un mundo ultra hiperviolento, ¿no? Con todas las personas y específicamente, bueno, de una manera muy específica con las mujeres. Y entonces, desde ahí decir como, ok, sé esto, sé de mi dolor, sé de mi enfermedad crónica, ¿no? Del mal, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ya, como siempre, asumir el dolor como algo que me va a acompañar desde que nací hasta que me muera, ¿no? Y entonces, desde ahí empezar a generar cosas. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo podría comentar algo de lo que decía. La compañera todavía no. No, es que justo creo que también es otra reflexión que tuve mientras estás. Es que el encuentro es importante porque físicamente estás rodeada de mujeres en un espacio abierto, rodeada de montañas perfectas, hermosas. Y cuando escuchaba todos estos testimonios sumamente dolorosos y desgarradores, pensé, ¿qué pasa? No sé si algún día este dolor se cura. Justo estaba pensando eso. ¿Se quita? ¿Se cierra la herida? Y creo que no. Creo que de hecho el encuentro y todos estos espacios surgen del dolor, de la herida abierta. Sí. Creo que las prácticas feministas lo que nos hacen es resignificar el dolor y construir, como dices, desde ahí. Pero creo que sí, desde una conciencia de que se va a quedar parte de la herida abierta para siempre, ¿no? Y eso es mucho de lo que se enseña en manuales de sobrevivientes de abuso, que es esto, que vas a construir desde ahí para que todo el tiempo recuerdes que eso que construiste tuvo un origen y que por eso no puedes regresar a donde estabas. Y eso es, creo que así el centro de la lucha feminista, mínimo en este momento. Y ya. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a escuchar una canción que se llama Pajarillo Negro de Paz Court. Disfrútenla mucho. Thank you. silencio sus dos alas y en el olvido se quedaron los sueños, también la libertad y la fe que un día tuvo en aquel Dios que la hizo pagar. Pajarillo negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo negro, negro y solitario, no eres de este mundo raro y sin amor. Mi hermana fue paloma, blanca y aventurera. Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia que ya no hubo más sueños, tampoco libertad, porque me la mataron una noche cerca del mar. Pajarillo negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo negro, negro y solitario, no eres de este mundo raro y sin amor. Solo en mi anhelo, blanca verá el destino si en sus alas vuela sin miedo. Camino hacia los sueños con toda libertad y la sabiduría de las que la vieron llegar. Fue Pascord con Pajarillo Negro. A mí me gusta mucho esa canción porque justo es súper dolorosa y emotiva, pero al mismo tiempo es muy bella, ¿no? Y también me gusta pensar que ella es una mujer, pues es una figura pública, es una cantante que se atreve a tocar estos temas de violencia, ¿no? Y justo lo quiero relacionar con algo que dije antes sobre si tienes... como siempre estar desobedeciendo. Creo que también algo que me faltó decir ahí es que justo no todas las personas tenemos la chance o incluso el privilegio de decir tan fácilmente desobedece, ¿no? Porque obviamente tenemos necesidades económicas, necesidades materiales que nos tienen pues amarradas a una materialidad específica. Entonces, creo que justo, ¿no? Tiene que ver con desde qué trinchera estoy yo decidiendo luchar por algo o en contra de algo. Y entonces desde ahí desobedecer en la medida de lo posible, ¿no? Así como esta cantante escribe esta canción que justo habla de violencia de género, de muerte, ¿no? Y de mucho dolor, pero justo lo hace desde su trinchera, ¿no? Desde ser una cantante, ser una figura pública y decidir pararse desde ahí a con una postura política específica. Ya. Muy bien, ahora vamos a pasar a la penúltima pregunta. Y... ¡una! Sí, esta ya la pasamos. ¡Qué rápida es la vida! ¿La leo? Sí. ¿En algún momento te sentiste incómoda o excluida durante el encuentro? ¿Incómoda o excluida? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Sí, ya. ¿Incómoda? No. Eso sí, no. Creo que eso pasó lo opuesto. Me sentí tan cómoda, no me quería regresar a esta ciudad espantosa. Yo sería feliz ahí, pero no. ¿Y qué era el otro? ¿Incómodo o excluida? Excluida. ¿Qué palabra? Excluida. Sí. Sí. Yo no me asumo como feminista totalmente o radical. Pero sí, en algún punto fue como, o sea, como el escuchar comentarios y decir y que dijeran, ay, es que el hombre, no lo quiero ver, bla, bla. Y yo, uy, cuánto odio hacia un ser, ¿no? O sea, no. Y la verdad es que a mí, yo pienso que el hombre no es mi enemigo, porque, número uno, tengo un papá y al cual amo mucho. Y tengo un hermano que también lo amo mucho. Entonces, no es como decir, ah, sí, es que los hombres, entonces es alejarlos de mi vida. Y no, obviamente no. O sea, es mi compañero. Aparte, tengo muchos amigos que considero que son muy buenas personas. Entonces, no aíslo al hombre de esta lucha. Entonces, el pensar eso, a veces sí era como... ¿sí digo la palabra hombre aquí o no? ¿Sí está permitido o no? Entonces, siento que a veces justo ese no pensar igual que la compañera de al lado, o sea, siento, y me voy a atrever a decirlo, que el feminismo discrimina. Igual que, por ejemplo, esta moda del eco-friendly, eso es elitista, ¿no? Entonces, el feminismo a veces sí es muy... Es como, ay... De hecho, lo platicábamos con unas mujeres la semana pasada, que a veces decía, ay, es que para ser feminista tienes que leer no sé qué. Y otra le decía así como, oye, no, espérate. O sea, el feminismo es algo que es porque es, y ya. O sea, no tienes que estar leyendo, no, porque... Ahí entran muchas cosas culturales demás, ¿no? Entonces, el que yo tenga este pensamiento, porque sigo firme ante eso, a veces sí siento que es un poco así como, ¡ay! O sea, así como, ¡ay, sí le digo o no! A veces a mí sí me... No me importa mucho la opinión de la gente. Sin embargo, en ese momento sí fue como, ¡ay! Aparte, lo decíamos mi compañera y yo, era como... El que estuvieran, vamos a llamarle personas blancas, estuvieran tantas personas blancas, sí. Sí era a veces un poco incómodo, ¿no? O sea, pero no por su tez o algo así, sino por... E incluso en una pregunta que le... Bueno, hay unos audios, no sé. le preguntaba a la primera persona que me tocó preguntarle, fue una persona del Istmo de Oaxaca. Entonces, ya terminando la grabación, me decía, es que yo siento que estas personas vienen de vacaciones y no crean una conciencia. Y yo, sí es cierto. O sea, a veces sí parece, ¿no? Esas personas que tienen justo el poder adquisitivo monetario, bueno, de poder ir a esos encuentros porque se los pueden costear e ir de muchos países. Ok, sí están solidarias, pero a veces sí se les olvida un poco, ¿no? Entonces, pues sí, me sentí un poco excluida porque siento que... afortunadamente las mujeres con las que convivo no son así, entonces, pero sí en algún punto fue como, ¡ay! O sea, sí estoy con la lucha, sí soy empática, pero no me hagas sentir menos o no me excluyas solo porque no pienso que el hombre es mi enemigo, ¿no? Pero bueno, ya, eso. Pues sí, mi historia es un poco chistosa porque yo llegué con una compañera también de mi colectiva y todo el primer día estuvimos caminando, escuchando, y fue un día duro porque fue el día de catarsis. Entonces fue algo pesado y cuando terminó muchas compañeras se pusieron a cantar y solo cantar y tocar sus instrumentos que llevaban. Y cuando nos acercamos mi compañera y yo, me sentí incómoda porque me costó mucho entender que solo estaban disfrutando, que no estaban sufriendo y que no había nada ahí que resolver o no había nada ahí que pensar o aportar, solo escuchar y celebrar y disfrutar. Y fue muy difícil darme cuenta que lo que me incomodaba era que yo ya no sé si he perdido un poco mi capacidad de disfrute. Y lo mismo me pasó el último día, ya no estaba yo con mi amiga, se tuvo que regresar antes. Y estaba recorriendo igual el espacio y en el templete donde se estaban haciendo muchos eventos culturales fue exactamente igual. Yo no sabía muy bien en dónde sentarme porque el espacio no estaba reglamentado. No sabía qué tenía que hacer más que disfrutar todos los espectáculos. Y fue lo mismo y me di cuenta de eso, que cuesta un chingo confiar en que con muchas mujeres se pueden sentar a disfrutar y ser felices. Eso fue ahí mi... Yo también llegué a sentirme incómoda, no sé si excluida, pero sí incómoda. Y sobre todo fue después, o sea, durante el encuentro como que no entendía qué era lo que estaba sintiendo, porque justo como idealmente yo tendría que estar cómoda ahí, ¿no? Y sentirme a salvo y sentirme bien y saber cómo, en qué momento disfrutar, en qué momento sentir rabia, ¿no? Como... en mi cabeza funcionaba así como, a ver, tienes que estar bien, pero ¿por qué no te sientes bien, no? Y fue sino hasta que regresé a la ciudad que llegué a procesar como las emociones ya en solitario, ¿no? Y creo que un poco fue eso, estar en solitario, como justo no escuchar ya nada, porque al parecer escuchar tanto me estaba llegando a hacer sentir un poco mal, ¿no? E incómoda. Escuchar tanto o justo convivir durante 3 días, o bueno, 4 en realidad, que fueron con mujeres organizadas, ¿no? Escuchando ya discursos políticos muchas veces súper consolidados, ¿no? Que también de pronto no dan cabida a otro tipo de sentires. Por ejemplo, o sea, algo que sí llegué a sentir ya al regreso fue, y entiendo, ¿no? Porque, en realidad... pues el heteropatriarcado es la cosa que impera, ¿no? Pero llegó un punto en el cual se hablaba tanto de relaciones violentas heterosexuales que yo también pensaba, oye, pero también en relaciones no heterosexuales las mujeres llegamos a ser violentas de maneras horribles y patriarcales muchas veces, ¿no? Y como que no se habló tanto de eso o no tan visiblemente. Hubo también casos como de agresiones a mujeres trans, etcétera, y creo que como saber que existen esas dinámicas también llegó a incomodarme, ¿no? Como incluso justo, o sea, creo que tiene que ver con el atarse a ciertos enunciados y atarse a una lucha ya consolidada que tiene que ser así y no puede ser de otra manera, ¿no? Y creo que eso ha pasado a lo largo de la historia con luchas sociales de todo tipo y ahorita lo que está en boga y lo que estamos discutiendo es la lucha de las mujeres, ¿no? Por no decir feminista, porque justo hay mujeres que no se asumen feministas por razones que ellas sabrán, ¿no? Y que también, pues, tiene cabida, ¿no? Mientras te mantengas haciendo cosas y estés consciente de por qué haces las cosas y qué estás haciendo, creo que basta y no hay que pretender hacer parte de una lucha de la cual no me siento del todo parte, ¿no? Porque al final terminas omitiendo también tus emociones, tus necesidades y bueno, caes en lo mismo de lo en contra de lo que estamos, ¿no? Y bueno, creo que eso fue la mayor incomodidad, como justo que no se hable de cosas que yo he experimentado en la vida y que se haya no priorizado, sino que haya abundado pues discursos de violencia patriarcal en relaciones heterosexuales, ¿no? Como que también, o sea, justo entiendo porque el contexto es súper heteropatriarcal, pero no es lo único, aunque también me resultaba muy importante porque a final de cuentas este encuentro se dio en comunidad, bueno, en territorio zapatista, ¿no? Que también tiene una, pues, una organización y un modo de ser sociocultural muy específico. Entonces, bueno, o sea, hay muchos factores implícitos, pero creo que algo que sí decidí después del encuentro, a partir de esa incomodidad que llegué a sentir, es como, ok, a lo mejor dar cabida a otras posturas. Quizá no hago parte de ellas, pero ok, escuchémonos, ¿no? Y mantengámonos activas, haciendo cosas. Sobre todo eso, ¿no? Como no caer en cosas que sean absolutas, nunca, ¿no? Sino todo el tiempo todo se está moviendo y ese movimiento es el que siempre hay que estar repensando. Pues se acabaron las preguntas. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Perfecto. Yo tengo una pregunta porque generalmente digo, ha sido bien interesante cómo se ha dado la dinámica, cómo nos platican acerca del hecho de luchar, denunciar y seguir escuchando qué están pasando las cosas. Y de repente nosotros decimos, nuestra lucha es por la vida, ¿no? En contra de este sistema capitalista patriarcal que nos oprime. Pero entonces también quisiera que nos hablaran un poquito, que nos platicaran acerca de esa vida, cómo la viven, cómo hacen lo que les gusta hacer en colectivo o de manera individual para mostrar, para hacer ver que justamente lo que queremos es vivir y no ser oprimidas. Entonces, a lo mejor desde el trabajo colectivo, a lo mejor desde el trabajo individual, ¿qué han hecho, no? Bueno, en lo personal, yo lo que hago cotidianamente para primeramente mantenerme viva a mí, ¿no? No sé, estarle avisando a mis familiares que estoy bien, que estoy en casa, dar alguna señal de vida. Pero creo que lo que hago es lo que me gusta y a lo que me dedico, que es la docencia. Les enseño a mis pequeñines que los sentimientos son importantes, que los sentimientos no son algo abstracto, no valen, ¿no? O sea, que no son algo X, vamos a decirle así, sino que De verdad importa si yo le hago un comentario malo a la persona que está al lado, incluso ver mal a alguien, ya es como herir sus sentimientos. Entonces, eso es lo que hago, ¿no? Con esos chiquitos, ponerle esa semilla en su cabecita, porque el acuerdo número uno es sé impecable con tus palabras. Entonces, trato de acatarlo lo más que puedo. Entonces, enseñarles que todo, incluso autollamaría como una educación emocional, pero más como, más hippie, ¿no? Más como, no, tranquilos, todo está bien, los sentimientos son importantes, entonces vamos a hacer, y aparte les enseño mucho la onda de la naturaleza y todas esas cosas. Y también matemáticas y español, por supuesto, eso no se salvan. Entonces, eso es lo que hago. Y además, bueno, y por ejemplo, si salgo, pues sí, justo volvemos al temor, ¿no? Entonces, sí, es como, desgraciadamente, evitar salir tan tarde o avisar, estar como en constante comunicación, protegerme, cuidarme, cuidar al de al lado, a la de al lado, perdón, y ya. Y también lo que yo hago para mí, como hablando de esta limpieza emocional, bordo. Me gusta mucho bordar. Eso de verdad me trae mucha, mucha, mucha paz, tranquilidad, estabilidad. Y me encanta. Entonces quiero, igual justo como la compañera, Como siempre estoy haciendo cosas nuevas, entonces quisiera como, estoy buscando una vinculación con el bordado y justo esta cosa de los sentimientos y el mantenernos vivas. Y bueno, también trato de ir a las manifestaciones, apoyar y pues hacer lo propio desde mi trincherita. Y ya. Pues creo que yo últimamente, tiene poco, pero he intentado ejercer la paciencia, porque creo que la libertad, al pensar esto, ¿no? De que el tiempo no es nuestro en una vida capitalista, el poco tiempo que nos queda, creo que lo que nos puede hacer libres es ser pacientes con nosotras mismas. Y yo he tenido que ejercitar mucho ser paciente con cuando estoy muy cansada y no puedo hacer más cosas, cuando estoy triste y aunque me parezca absurda la razón por la que estoy triste, tengo que asumir que esa cosa que haya pasado sí me afectó, y darme tiempo y espacio para sanar, y estarme, sí, monitoreando todo el tiempo. Creo que la mejor forma de ejercitar la libertad es estarte monitoreando, como decía la compañera hace unas participaciones, preguntarme cómo me siento, qué estoy necesitando y qué puedo dar en ese momento, y si no puedo dar nada, pues sí, darme un espacio de soledad. Y eso también sirve en el trabajo colectivo. Si tienes un espacio colectivo, como en mi caso sí lo tengo, no puedo estar todo el tiempo ahí porque todo el tiempo no soy una gran persona. Solo cuando tengo algo que dar, lo doy, y cuando no, me aparto. Y eso me ha mantenido y ha mantenido una dinámica colectiva cada vez un poquito más sana. Pues yo lo que hago, no sé si podría decir que haga algo específicamente, ¿no? Pero algo que sí procuro, al menos diario, es bailar. Como de verdad solo ponerme a bailar y posibilitar un espacio para que bailemos juntas, ¿no? Y bueno, otra cosa que, claro, creo que sí es importante decir, es que yo hace algunos meses decidí no entablar relaciones íntimas con hombres, ¿no? Porque me había cansado muchísimo, o sea, como llegué a un punto de hartazgo inimaginable, que de verdad ya, o sea, ya no encontraba palabras para decir, ¿no? Ni nada para hacer. Era como, ya, o sea, no, o sea, me convencí de que no era nadie, ¿no? Entonces fue como, listo, pues si no soy nadie, me guardo para mí lo que sea, ¿no? Y justo cuando me di cuenta de eso, fue como, no, creo que esta es una constante patriarcal, así que hay que borrarla, ¿no? Y si el proceso para sanarme es no tener relaciones con hombres, entonces que eso sea, ¿no? Y la verdad, eso he estado haciendo. Como priorizo las relaciones con mujeres, por sobre todo, ¿no? Y también priorizo la escucha, priorizo la compañía. Creo que eso sí es algo, o sea, además de bailar, creo que no lo hago sola, o procuro no hacerlo sola, ¿no? Sino, si vamos a bailar, bailemos juntas. O si claro que también tengo esos momentos de que necesito estar sola, ok, pues estoy sola, ¿no? Pero siempre estar revisando qué necesitas, pero también en algún punto si de pronto una amiga o una mujer me escribe como para tener compañía, aunque yo me sienta a veces como de estar sola, si es el caso de ese día, ok, priorizo la compañía, ¿no? Entonces veámonos, pero cuando nos vemos te voy a decir que me siento de tal manera, ¿no? Entonces como un poco de, pues sí, responsabilidad en cuanto a revisarse todo el tiempo, presentarse desde ahí con las personas y con nuevas relaciones que entablas, pero justo no dejar de hacer relaciones todo el tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que hago. Y bailar, en serio, bailar cura el alma. La cura en serio. Sí, de hecho, eso estaría padre. En el encuentro hubo un baile colectivo. Estuvo precioso, precioso, precioso. Fue como, aparte la instructora le dio como un simbolismo muy importante. Que, o sea, hubo un paso en el que nos teníamos que como acostar, como en cuclillas, pero con los brazos estirados. Creo que no sé si estoy explicándolo bien. Entonces, ajá. Y decía, siente la tierra que estás pisando. Siente la tierra en la que estuviste 3 días. Siente la tierra que es tu madre. Y en ese momento dije, ¿qué? Sí es cierto, justo volvemos a lo mismo. No tenemos tiempo ni siquiera para sentir la tierra en la que estamos pisando, ni siquiera allá, ¿no? Bueno, no lo tuvimos. Entonces, ese como performance que hicimos, nuestro cuerpo simbolizaba a una mujer muerta o desaparecida. Hacíamos diferentes movimientos. De hecho, lo pueden buscar con un hashtag que se llama Mujeres Bailando o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, y después gritábamos el nombre y la instructora nuevamente dijo, dice, ni siquiera importa el nombre porque son tantas las desaparecidas y muertas que puede ser cualquier nombre. Y al final del baile ya fue como un sentimientos a flor de piel, muchísimas lloramos. Y fue como, no, sí, todo está mal. Entonces, sí, como dice la compañera, bailar cura. A mí también me gusta bailar y no lo hago tanto, pero sí, ya voy a empezar a hacerlo. Justo en esto de me cuido y qué necesito. Entonces, sí, y bordar también. Y comer rico. Disfrutar las cosas, ¿no? Disfrutar la compañía, hacer las conexiones. De repente, porque esto que vivimos, pues es desconexión, es muchas veces decíamos, no te perteneces, estás en otra cosa y tienes que cumplir cosas y tienes que estar como a la altura de las situaciones, ¿no? Y eso, pues hay que preguntarnos, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Y entonces, también el estar juntas, pues nos hace más fuerte, nos hace vivir menos pesado el asunto. Y algo que, por ejemplo, estuvimos ahora viendo el día de ayer, el día de hoy todavía, es pues esta unión de las mujeres por Ingrid, ¿no? Estábamos como en las jornadas de movilización por esta mujer que fue violentada, fue asesinada. Y el día de ayer hubo 3 manifestaciones, Palacio Nacional muy temprano, periódico Reforma y periódico La Prensa. Y en estos momentos, muy seguramente, estamos a la mitad de lo que es el homenaje en honor a Ingrid, que se está realizando en el Metrobús GAM, ahí donde fue violentada, asesinada. Y pues también recordarla y recordar a todas estas mujeres que sin rostro, muchas veces sin conocer las historias, pues están en esa situación y procurar justamente salir de ese círculo de violencia tan, tan fuerte. Les agradezco mucho, no sé si quieran terminar con algún mensaje, algún saludo a quienes nos están escuchando. Sí, yo quisiera invitar a todas las que nos escuchan a escribir su testimonio de cualquier experiencia en nuestra revista que se llama Colectiva Oleaje. El correo es contacto.oleaje@gmail.com. Pueden escribirnos ya sea a la página o al correo y si quieren contarnos la historia que sea, la vamos a publicar. Y también si no quieren escribir, pueden escribir que quieren mandar audios y ya les proporcionamos un número para mandar sus audios y su testimonio. Lo que importa es leernos y escucharnos. Pues nada, yo quiero agradecer mucho por este espacio tan bonito. Y, sí, mandarle saludos a mi mamá, porque si no, al rato que la vea va a haber problemas. Y decirte que te quiero mucho, te amo mucho, mamá. Y gracias por todo lo que haces. Y a mi familia y a mi papá. Y ya. Y muchas gracias. Y de verdad, creo que esto es una lucha cotidiana, no solo de una manifestación. Entonces, seamos colectivas, colectivos y pues nada, que esto de verdad mejore. Sí, yo también quiero agradecer al espacio y también invitar a toda la gente que está escuchando esto y pues a compartir la página de la radio y seguir compartiendo páginas de radios comunitarias, porque el radio es una cosa que ya casi nadie escucha, ¿no? Al menos en mis círculos, no sé cómo anden los suyos, y es una cosa muy hermosa. Entonces, pues eso, socializar que existen todavía proyectos comunitarios de radio y que además son también luchas políticas, ¿no? Creo que eso está muy bonito y que no hay que dejar de agradecer que siga existiendo esa posibilidad de comunicar a través de estos espacios. Pues agradecerles mucho la presencia aquí en la cabina de La Que Huelga Radio, agradecerles también a los cómplices, las cómplices que estamos por aquí también en internet a través de la frecuencia modulada del 102.9 de FM que nos han estado acompañando. Trataremos de hacer este espacio todos los sábados, esa es como la promesa de poder construir estos espacios de comunicación, de encuentro, de sororidad también entre todas nosotras. Y les queremos decir que nos pueden mandar también testimonios, audios, invitaciones. Estamos en la página quehuelga.net y también en el celular 55 13 16 32 16 y a través del correo electrónico escúchanos@gmail.com y a través de las redes sociales todas que huelga, ahí nos van a encontrar. Y finalmente pues nos vamos a ir con una canción y con eso también queremos hablarle a todas las mujeres, a todos en general, para que detengamos esta violencia entre nosotros, abajo y a la izquierda, como también nos dicen las compañeras zapatistas, porque somos nosotros quienes vamos a poder construir esa vida que queremos. Entonces, pues, con eso nos vamos y nos estaremos escuchando muy pronto. También el próximo sábado, si no mal recuerdo, es lo de Amilcingo, entonces pues estaremos ahí como muy presentes y también con eso les pedimos sigan nuestra señal. Estamos terminando, que estén bien, hasta luego. Que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de